Compañeros y compañeras, antes de participar nosotros y rendir agradecimiento a las compañeras y los compañeros por este acto solidario de acompañarnos en este proceso judicial que nos ha acusado el Ministerio Público, quisiéramos hacer un homenaje importante para nosotros y nosotras e invocar a la presencia del compañero Tomás García, héroe de la lucha en defensa del sagrado río Hualcarque, y a la compañera Paula González, que también murió en esa lucha en defensa del territorio y la soberanía como pueblo lenca. Así que, compañeros y compañeras, los invito a que hagamos un minuto de aplauso, de vivas y de consignas, porque ellos hubieran querido estar aquí si acaso estuvieran vivos y no haber sido asesinados por el ejército invasor en el territorio de Río Blanco. Así que, compañeros y compañeras, demos un fuerte aplauso y gritemos con ¡y la represa! ¡Y sin oído! Compañero Tomás García, presente, presente, hoy, mañana y siempre. Compañero Tomás García, presente, presente, presente. Compañera Paula González, presente.